Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Historias con Swim en la Arogeita más aspirratía en Bilbao. Muy buenas, querida audiencia. Y muy buenas, Joaquín. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí seguimos. ¿Qué nos propones para hoy? Cuéntanos. En las ondas, hoy os propongo un libro un poco experimental. Sí, hoy me parece que va a ser un programa experimental. Sí. Ataros los machos, poneros el cinturón, porque esto va a ser un mogollón. Vamos a experimentar intentando pronunciar primero el nombre del autor de este libro, que es Wadgdi Mouawad. Mouawad. Mouawad. Yeah. Es un... Si a los teatreros igual reconocen, o peliculeros, la historia de Incendies, que pasó por aquí, por el Arriaga, hace un par de años, una historia dramática sobre el Líbano y Canadá, sobre unos hijos que van en busca de su madre, de la historia de su madre. Mm-hmm. Pues, del que luego se hizo incluso una película también. Y este escritor, sobre todo, ha sido director de obras de teatro, ha hecho un par de pelis, pero lo que ha escrito son muchos textos teatrales y ha dirigido un montón de obras. Pero es un director... muchísimos. Tiene hasta obras radiofónicas que nos hemos enterado preparando este programa. Sí. Así que igual algún día le retomamos una para traerla aquí a la radio. Sí. Y tiene una mezcla entre dramatismo y poesía muy sugerente. Este libro suyo, Ánima, ¿qué peculiaridad tiene, Pedro? Pues lo más peculiar es que está narrado siempre desde el punto de vista de un animal. Cada capítulo lo narra un animal que va contando un poco lo que ve y lo que oye. Ostras, pues tú como biólogo habrás flipado, ¿no? Pues sí, pero no como biólogo, como bueno, persona que soy. Efectivamente, no como lector, pues sí, sí, sí, sí. Y luego la banda sonora de hoy va a ser muy, muy especial. Sí, vamos a experimentar nosotros también, porque experimentar es de guapos. Eso es, de peña lista. Así que, Ánima, de Wadgdi Mouawad. Felis silvestris catus cartusionarum. Habían jugado tantas veces a morirse el uno en los brazos del otro que al encontrarla ensangrentada en mitad del salón se echó a reír, convencido de estar asistiendo a una representación, a algo grandioso que consiguiera sorprenderlo esta vez, anonadarlo, pasmarlo, hacerle perder la cabeza, quedarse con él. Por la mañana, tras darle la bolsa de plástico amarillo, ella había dicho en tono jovial: «Compra atún, porque el atún es bonito». Pero era evidente que estaba muerta, pues tenía los ojos abiertos, la mirada fija y entre las manos la herida, el cuchillo clavado en el sexo. «Quitadme la tierra de encima», quiso gritar, como el día ya lejano en que unos hombres lo enterraron vivo. «No debo llorar», se había dicho. «Si lloro, si grito, empezarán de nuevo. Me sacarán, me matarán y volverán a meterme dentro». Y allí, de pie, en mitad del pasillo de la entrada, perdiendo la noción del tiempo, se quedó quieto, sin respirar, por miedo a que todo volviera a empezar, a que ella muriese otra vez. Algo absurdo, a fin de cuentas, ya que estaba muerta, sin duda alguna, con las manos aferradas a la hoja, ramo de flores sobre su vientre destripado. Ignoro si intentó retirar el cuchillo durante la agonía, pero si lo hizo, tuvo que morir antes de conseguirlo, pues el esfuerzo exigía demasiada sangre. Estoy seguro de que él imaginó los últimos latidos de su corazón, pez gato en mitad del pecho, abandonado a sí mismo, arrastrando hacia las profundidades. Estoy seguro de que imaginó fluir su sangre por última vez, fuga desbocada, ciega, a través del dédalo de venas para brotar como una carcajada por la herida abierta de su sexo, donde el cuchillo se había clavado y clavado y clavado y clavado y vuelto a clavar. ¡Leonie! ¡Leonie! No era nada, ni una llamada, ni un quejido, apenas un hálito, el reflejo de lo cotidiano. Le gustaba tanto decir su nombre, con tanta dulzura de la que era capaz. ¡Leonie! Me gusta tanto decir tu nombre, Leonie. Nacen libélulas a mover los labios. Leonie. Se acabaron las libélulas. Frente a él se alzaban muebles y objetos, insoportables en su mutismo, en su indiferencia ante la desdicha. La luz del día, discretamente, fue retirándose del apartamento, absorbida por el movimiento general del mundo a través de los dos ventanales, como si estuviera al final de un embudo. Era aquella hora en la que el cielo, en su límpida belleza, conservaba el luminoso azul de las vidrieras de la catedral, donde me gusta perderme de vez en cuando. No sabría decir cuánto tiempo permaneció inmóvil, cuánto tiempo pasó antes de que se arrodillara a su lado. Yo lo veía iluminado por la luz amarillenta de las farolas de la calle que salpicaban como manchas una parte del salón. Acercó su rostro al rostro de ella. Cada instante nos alejaba más de Leonie, pálida como una estrella demasiado distante, amoratada por las tinieblas de la noche. Se incorporó, levantó la cabeza, buscó el aire y agarrándose el vientre con los brazos entrecruzados, como si quisiera calmar un agudo retortijón, dejó escapar un gemido. Ni grito ni llanto, más bien un vómito ronco, provocando una vibración que hizo que los cristales del apartamento se pusieran a temblar en sus marcos de madera. El mundo no se mueve mientras los humanos están de pie. Es una ley innata, inscrita en mis genes. De ahí mi pavor al verlo a cuatro patas, con las manos extendidas sobre el charco de sangre, inclinado sobre la superficie para beber su color. Al levantarse, miró las palmas de sus manos y las puso sobre su propia cara. Me he comido el atún que había en la bolsa y he bebido el agua del lavabo. Ha venido la noche, y luego el sol, y otra vez la noche, y luego nubes y lluvia, y de nuevo la noche, y también unos pájaros, antes de que la puerta se viniera abajo y unos hombres que no conocía entraran para cogerlos y llevárselos a los dos. Ser domesticus. Durante dos días no se movió de la cama en que lo habían acostado. ¿Se levantaría al llegar la noche para ir y venir por la habitación, presa de su tristeza? Nuestra naturaleza, ligada al movimiento diurno de la existencia, no se impide afirmarlo con certeza, a pesar de la atención que puso en él todo el grupo. Desde que llegó, organizamos una guardia improvisada entre nosotros, relevándonos continuamente en nuestros distintos lugares de reposo y en el alféizar exterior de su ventana, situada en el octavo y último piso de un gran pabellón de piedra, cuya fachada, coronada por un tejado de pizarra, está orientada hacia poniente. Es un edificio rodeado por un jardín lleno de árboles con los que nuestros ancestros han mantenido desde la época en que esta ciudad no era más que un inmenso y profundo bosque, una relación amistosa y pacífica. Pero el mundo ha cambiado por culpa de los humanos. La arquitectura de la ciudad y la prosperidad de sus habitantes atraen con el paso de las estaciones a diversas razas llegadas con la esperanza de salvaguardar su especie, lo cual nos obliga a incrementar la vigilancia. Desde las primeras luces del día nos abalanzamos en bandadas sobre los árboles del jardín, profiriendo gritos estridentes, para que nadie olvide que este territorio nos pertenece. Somos pequeños, pero el vigor de nuestros desplazamientos y la capacidad de actuar en grupo nos ayudan a defendernos de nuestros depredadores, a menudo solitarios en sus acciones. No sabemos si era fruto de su voluntad, pero de todas las ventanas de la fachada oeste, solo la suya permanecía entreabierta de la mañana a la noche, dejando que se filtrara hacia el exterior el calor de los radiadores. Atraídos por el bienestar, aprendimos a aprovechar el movimiento de las cortinas para observarlo entre los resquicios. El primer día no quiso beber ni comer y, aparte del personal hospitalario, no aceptó ninguna visita. Su habitación se llenó de flores. Tu hermana, tus amigos, le decían. Sobre la mesa, rosas. Junquillos y tulipanes se mezclaban con lirios y margaritas con floreros de plástico. Y cuando se acabó el espacio empezaron a poner en el suelo lo que iba llegando, junto a la pared de la estancia. Sin efusividad le leían las tarjetas que acompañaban a los ramos. Estamos aquí si nos necesitas, abrazos sinceros, te acompañamos en el sentimiento. Él nunca reaccionaba. Parecía estar flotando a la espera de que tierra, cuarto y cielo se disolvieran y su ser pudiera seguir cayendo hasta desaparecer. Una sombra cubría por oleadas los valles profundos de su rostro, haciendo aún más desgarradora la intensidad de su afligida mirada. Al segundo día, los humanos se fueron revelando junto a la cabecera de la cama para hacerle compañía, no sin antes quitarse los zapatos sucios de nieve fundida. Un sol frío envolvía la estancia. Charcos enteros de luz que daban a las flores abiertas, irisadas por el brillo saturado de sus colores, la ilusión de la primavera. Todos se iban sin haber pronunciado una palabra. Los más emocionados se inclinaban para darle un beso en la frente. Lloraban sobre su hombro. Se ponían el abrigo, se ataban la bufanda, se sonaban, musitaban un vago adiós. Volvían a llorar y salían sin olvidarse de cerrar la puerta. Permaneció solo hasta que declinó el día. Un frío gris, que anunciaba una noche gélida, nos obligaba a hacer rondas cada vez más frecuentes por el jardín, siguiendo una trayectoria circular que nos llevaba de la ventana a la ventana. No quedábamos despiertos más que unos pocos, y la puesta de sol nos combinaba a regresar a nuestro cobijo, pero justo en el instante en que íbamos a abandonarlo, la puerta de la habitación se abrió y vimos entrar a un hombre, colosal, con su abrigo beige acolchado y sus cubrezapatos de caucho negros, de los que sobresalían los rebordes de un pantalón acampanado. Un gigante. Se quitó el sombrero, se acercó a la cama, se sentó en el borde de la silla, con los pies plantados en el suelo, el torso inclinado hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas y la cabeza ligeramente gacha. ¿El señor Wabstedt? Arrastrados de nuevo por el soplido del viento, dibujamos una curva más ancha que las anteriores, hasta englobar en su área los primeros árboles del jardín y ser devueltos al alféizar exterior de la ventana. Siento venir a importunarlo a estas horas, tan tarde, pero necesitaba verlo. Es importante. Se ha terminado la hora de las visitas, ya lo sé, pero no quería molestar a sus familiares. En fin, me llamo Ober Charmont, soy médico coroner y me han asignado el expediente de su mujer. Debo establecer los hechos y las circunstancias de su defunción. Lo acompañaré durante toda la investigación que llevarán a cabo los policías de la Sûreté de Québec, encargados de encontrar al culpable. Yo seré su contacto. Lo mantendré informado de la evolución de las pesquisas y de los eventuales trámites judiciales. En fin, toda esta jerga para decirle que no lo vamos a dejar solo y que puede contar conmigo para lo que haga falta. Eso es todo. No lo molesto más. Lo siento, pero quería presentarme porque pronto tendremos que hablar y no será nada fácil. ¿Le respondió? ¿Se dijeron adiós como hacen los humanos? Tendiendo una mano libre, misteriosa, hacia la mano del otro para depositar en ella la más perturbadora nada. Nunca lo sabremos. Arrastrados lejos de él, sumergimos en la oscura noche la vibración de nuestro sueño. A la mañana del tercer día había desaparecido. Habían deshecho la cama. Se habían llevado las flores y alguien había cerrado la ventana de la habitación, privándonos así de su reconfortante calor. Thank you. Canis Lupus Familiaris Inaurutus Investigator. Profesando una adoración absoluta a quien me había ordenado, con el índice, que lo esperase a la puerta del colmado, no me atreví a contravenir el pacto y correr hacia él, a pesar de mis ganas de olerlo, de tocarlo, de seguirlo. La lentitud de sus movimientos contrastaba con la cadencia desenfrenada de lo cotidiano. Se dirigió hacia los coches de más abajo y se detuvo sin razón aparente en mitad de la acera, con las manos en los bolsillos del abrigo y la espalda encorvada, fijando la vista en el suelo, como atormentado por un olvido. Su pena teñía el aire fresco de la primavera, magníficamente amarilla, se grababa radioactiva en la superficie de mis retinas. Ese hombre iba a la deriva, no sabía dónde estaba, no miraba hacia adelante. La tristeza lo devoraba, tenía ganas de anunciarle mi presencia, pero no podía acercarme a causa de la absoluta adoración que sentía por quien me había ordenado con el índice que lo esperase a la puerta del colmado. Entonces me incorporé y, deseoso de llamar su atención con mis ladridos, provoqué el revuelo de los pájaros. Columba, Libia. El aullido del perro lo ha interrumpido todo, sí. Conjuntamente, obedeciendo al llamado de la prudencia, nos hemos deslizado por las paredes para abandonar las estatuas y cavidades del campanario donde anidamos. Abriendo las alas, hemos lanzado nuestros cuerpos al vacío. Sí, hemos sobrevolado por el oeste la gran encrucijada, en dirección a los edificios que hay frente a la iglesia. Luego, reorientando nuestra curva hacia el norte, hemos rebasado las obras adyacentes al hospital. Hemos aterrizado sobre el granito nevado de la fuente, situada al final del terraplén que divide el gran bulevar en dos partes iguales, en la intersección exacta de la calle de la iglesia. Desde este nuevo puesto de observación, lo hemos visto subir a un coche. Sí. Carassius auratus caput leonis. Un pez. Yo soy capaz de todo. Maniobrando en una relativa oscuridad, puedo detectar cualquier anomalía susceptible de afectar a mi medio natural. Mi territorio es vasto, infinito y se pierde en los confines. Reino en él como un señor y no me topo con ningún congénere. No me enfrento a depredador alguno. La comida es abundante y regular. Algas y larvas garantizan mi subsistencia, calman mi espíritu y me liberan de cualquier preocupación. La vegetación distribuida de manera regular por todo el territorio no muestra una gran diversidad. Glicinias, vallisnerias o helechos de Sumatra no dejan sitio para ninguna otra variedad. Piedras de colores irisados tapizan en el fondo y en los abismos descubro una multitud de rocas huecas que se entrecruzan para construir un intrincado dédalo en el que a veces me pierdo cuando busco reposo. Yo soy capaz de todo. Mi territorio es vasto e infinito y se pierde en los confines. No paro de explorarlo. Avanzo. De frente. Soy un descubridor. Sin embargo, una maldición me ronda, un maleficio me persigue y me hace imposible la existencia, ya que a pesar de mi voluntad por dirigirme hacia territorios desconocidos, estoy condenado a terminar en lugares por los que he pasado una y mil veces. Algo no va bien. Hay una pared invisible. Al otro lado está el aire separado del agua. Me entretengo en contemplar ese mundo fuera de mi alcance, donde se mueven dos formas extrañas y espectrales. Las observo, están ahí mismo, oigo los sonidos, entreveo las caras. Como usted vea, hay gente que dice que cuanto más se sabe, antes se supera. Yo no lo sé. No tengo ni idea. Debe decidirlo usted. Ahí tiene el sobre. El informe completo de la autopsia está dentro, pero le aconsejo sinceramente que no lo mire, ¿eh? Lo esencial ya lo sabe. Ella está muerta. Los detalles no van a cambiar gran cosa. Siéntese. Deme su abrigo. Parece que el invierno no quiere acabarse nunca. Las tormentas de abril me ponen de mala leche, desde que me levanto hasta que me acuesto. En fin, me gustaría poder decirle algo reconfortante, pero lo único que puedo hacer es prometerle que haré todo lo que esté en mis manos para que la policía encuentre al culpable lo antes posible. No servirá para devolverle la vida a su mujer, pero puede darle a usted algo de paz. Se supone que no debo mantener una relación afectiva con los demás en mi trabajo, pero este expediente es el último de mi carrera como coroner. Me siento implicado, a mi pesar. Lo siento. En fin. De todos modos, no tiene por qué leer el informe de la autopsia. Anotaremos simplemente que no ha querido hacerlo y nadie le va a reprochar nada. Ignoro si estos seres son conscientes de mi presencia. El mundo marino en el que vivo no parece existir para ellos, y aunque puedo observarlos, permanecen impregnados de misterio y de un halo de absoluta incomprensibilidad. Enigma de los enigmas. En todo caso, decida lo que decida, vamos a ahorrarnos las fotos. Hay un límite para lo soportable, ¿ok? En fin. No está obligado a hablar para responderme. Puede hacer simplemente un gesto con la cabeza. ¿Ok? ¿Desea conocer los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de su mujer? Sí. Está bien. Iré a buscar 2 o 3 litros de café. Los vamos a necesitar. Yo, por lo menos, creo que los voy a necesitar. Bordeo la pared. Estoy solo en el universo. Aparte de mí no existe ninguna otra forma de vida. Avanzo hacia lo insondable. Me sumerjo en el abismo y atravieso una intersección de rocas. Tengo la impresión de haber descubierto un pasaje que no conocía. Soy un descubridor. Remonto. Llego a un sitio nuevo. Choco contra una pared transparente. Al otro lado está el aire separado del agua. Me entretengo en contemplar ese mundo fuera de mi alcance, donde se mueven dos formas extrañas y espectrales. Las observo. Las oigo. Ok. Pasaré por encima de los aspectos técnicos. Puede interrumpirme cuando lo considere oportuno. Bueno. Su mujer falleció a consecuencia de las heridas producidas en el abdomen y en los órganos sexuales con un objeto cortante. Le desgarraron la vagina 3 veces y le perforaron la vejiga. La hemorragia resultante le provocó la muerte 15 minutos después. El fallecimiento tuvo lugar entre las 4 y las 4 y media. Continúe. Sobre el cuerpo de su mujer encontramos cabellos, pelos, trazas de saliva, de sudor y secreciones nasales de otra persona. El análisis de la vagina demuestra que no hubo penetración. En el interior de la boca, el médico forense ha encontrado restos de sangre que no procedían de sus heridas y hebras de carne humana entre sus dientes. Estos detalles nos han permitido elaborar un primer guión. El culpable, con algún pretexto que no despertó la desconfianza de su mujer, entró en el domicilio sin forzar la cerradura. La disposición de los... Corvus Corax. Lo he visto llegar por el camino principal del cementerio, encabezando el cortejo, justo detrás del coche fúnebre. Separado del resto del grupo, daba la impresión de caminar solo, con su larga silueta embotada, como si a cada paso que daba fuera no ya a desplomarse, sino a volatilizarse. Yo lo espiaba desde la rama del árbol en el que estoy posado desde las primeras luces del alba, en mitad de una bandada de cornejas, especie con la que suelen confundirme. El árbol se inclinaba por culpa del peso. Siempre somos muchos los que rondamos por aquí cuando flota en el aire el olor acre de un cadáver. Nos lo ha traído la violencia del viento que viene del norte, a través de calles y callejuelas sacudidas de noche por bruscas borrascas. El viento soplaba y se arremolinaba, afilando su aguijón, agrietando la superficie de las cosas, mordiendo la piel de la ciudad con su mordisco helado, sin dar nunca signos de cansancio. Su osquedad privaba de toda esperanza a esta primera mañana primaveral, tensando y destensando la luz del cielo con el paso discontinuo de las nubes, allí en lo alto, que hacían parpadear al sol. Los monumentos y las estatuas se animaban aprovechando estos efectos, perdiendo y recuperando su esplendor en una suerte de frágil respiración de la piedra, como una reverencia para saludar la llegada del cortejo. Yo, que poseo una vista suficientemente aguda como para localizar desde el azur del cielo a cualquier bestia que agonice en el fondo de su guarida, podía percibir en su cara esa transparencia que me ha llamado la atención desde el mismo instante en que la he visto aparecer por el camino principal del gran jardín de los muertos. No había en ella ni rastro de sentimientos o afectos, ni pena, ni cólera, ni asombro, ni tristeza. No me ha dejado indiferente. He desplegado las alas y me ha arrojado al vacío lanzando a intervalos mi particular grito, una especie de graznido breve y sordo, un ronk algo metálico, para venir a posarme aquí, sobre esta estela de granito, cerca del agujero que unos hombres habían cavado por la mañana. Pues vaya, en homenaje a todos los biólogos y gente aficionada a los animales, hoy no hemos puesto música, hemos puesto sonidos de pichos, pichejos y demás animalía. Pues sí, Joaquín, hoy con una novela experimental, una banda sonora experimental. Eso es, para Wadji Muabat, para su libro Anima. Y desde la Laro Gaita, Amasaspi y Ratia, se despiden Joaquín y Pedro y sus historias con swing.